Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva 1:30. Estamos en directo en este miércoles 30 de septiembre de 2009 hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, de ese Hércules Elche que el próximo sábado a las 6 va a tener todo el protagonismo, todos los focos y la atención mediática en Enrico Pérez, que hoy ha sido escenario hace escasamente pues una hora de la rueda de prensa multitudinaria de ambos presidentes, Valentín Botella, presidente del Hércules, y José Sepúlcre, presidente del Elche, pues para animar el cotarro, para dar otro año más una lección de civismo, de educación deportiva, de buenas relaciones. Alguien dirá, pues qué ñoños, ¿no? Que vaya dos merengues. Yo creo que está muy bien, porque sin duda son los primeros, los presidentes, los que tienen que dar ejemplo para que luego las aficiones, cuando decimos aficiones, que haya buen comportamiento, pues no me refiero en particular, la mayoría son todos muy, muy educados, no hace falta decirles cómo se tienen que comportar, pero siempre en un espectáculo deportivo pues los hay más eufóricos, más forofos, más viscerales, y es cierto que una mala declaración de un presidente, de un directivo, de un entrenador, pues puede exaltar a los más locos, y creo por ello que es sin duda un buen ejemplo el que llevan dando ya desde hace 4 temporadas los dos presidentes, a los que les une una buena amistad y que además predican con el ejemplo, y desde entonces pues están consiguiendo que, a pesar de que sea un partido de alto riesgo, porque tiene que serlo, declarado así por antiviolencia, están consiguiendo que prácticamente casi nunca en los últimos años haya incidentes, y eso es buenísimo pues para todos, para que todo el que vaya pueda disfrutar del espectáculo sin peligro de decir, bueno, es que no me llevo a mi hijo, no me llevo a mi mujer, no voy porque tengo miedo a que pueda pasar algo. Entonces, entre el ejemplo que se da desde las cúpulas de mando hasta, lógicamente, pasando por entrenadores y por las medidas de seguridad, hacen que el derbi se vaya a vivir, yo creo que sin ningún tipo de problema, a pesar de que ayer el consejero delegado del Elche hicieron unas declaraciones de Juan Carlos Ramírez, en las que decía pues que hay que, creo recordar, decía que hay que darles en el hígado. Hombre, lo decía lógicamente en un contexto, en un símil pugilístico, ¿no?, de boxeador, que hay que hacerles todo el daño que se pueda. Hablaba deportivamente hablando. Hoy se le ha preguntado al presidente del Hércules y no le han hecho ninguna gracia a estas manifestaciones. Es más, Valentín Botella decía que el Hércules no se merece estas palabras, pero no ha querido entrar a valorar. Bueno, como ven, pues no falta de nada y los ingredientes están todos para ese partido que se va a disputar el próximo sábado. Escucharemos, lógicamente, a los dos presidentes a la limón, eso sí, en una rueda de prensa un poco de urgencia, porque las trombas de agua han hecho mella en las instalaciones de Enrico Pérez, sobre todo en su sala de prensa, donde no se ha podido producir esa rueda de prensa por problemas con la luz, pero sí se ha hecho en el propio despacho del presidente. Se nos ha quedado un poco pequeño, pero bueno, allí se ha hecho después de hacerse la fotografía, ambos presidentes en el centro de Enrico Pérez, recibiendo cada uno su camiseta. Bueno, los dos muy moderados, muy ponderados, cada uno lógicamente prefiere que gane su equipo, como debe de ser, pero lo importante sin duda es que se vea un gran partido, y ojalá, al menos desde Elche, que el Elche consiga una victoria. No olvidemos que en el último lustro Enrico Pérez es un campo abonado a los buenos resultados del Elche. En las últimas 4 visitas ha ganado 2 y ha empatado 2. La mala noticia, como ayer les decíamos, es la sanción de Acciari y de Claudio. Lo de Acciari peor de lo que se esperaba. Le han puesto 2 partidos de sanción el comité de competición, 1 por la roja directa, que a todas luces es exagerada, y otra por, según el acta arbitral, los insultos de Acciari hacia el jugador del Córdoba, que es el que se abalanza hacia él, y bueno, pues Acciari insulta al futbolista. Bueno, insisto que está claro que el árbitro le tenía ganas al Elche. ¿El por qué? No lo sé. Con un 3-0 y más, viendo las imágenes, pero no me hace falta verlas, entiendo que Acciari no va a estar tan para allá, con un 3-0 y el partido de guante blanco, de querer que le expulsen y encima insultar para que le caigan dos o tres faltas. Y luego lo de Claudio, que evidentemente el árbitro se ensaña con Claudio. Pero creo que ahí puede haber algo más. No sé si tendrá que ver las manifestaciones de Claudio, salidas de tono en la primera jornada de liga, cuando perdió frente al Huesca, cargando contra Bernabé García. Los árbitros, como todos los colectivos de la vida, a veces son de mucho corporativismo y se cuentan unas cosas y otras, y no fue bueno, y lo dije en su día, que Claudio había metido la pata con esas críticas hacia el colegiado, porque si son hacia el colegiado, al final son contra el colectivo arbitral. Y te pueden pillar manía, y de mira el del Elche este como me ha puesto y tal, y eso se corre la voz. No sé si tendrá o no influencia en ese partido, si fue por aquello, pero está claro que hay que empezar a ver ya las brusas, porque a verlas, haylas, como dirían los gallegos. Así que mejor calladito, porque si no te pueden pasar facturas. Y lo de Achiari, en un partido normal, con un árbitro normal, si hubiera quedado en una falta, como mucho en amarilla, ha supuesto que no pueda estar en un partido tan importante como el Rico Pérez, ni tampoco en el siguiente contra el Recreativo de Huelva. Y el Elche se está jugando mucho para perder un jugador tan importante como el Arsenal. Lo de Claudio, yo creo que menos grave, porque bueno, al final los que juegan son los futbolistas. Es importante que el entrenador esté ahí, para más que dirigir ya en eso, lo que no hayan aprendido en toda la semana no lo van a aprender durante el partido, pero sí para animar, para presionar, para que te vean ahí. Bueno, pues para eso está su segundo entrenador, para seguir las instrucciones. Esta mañana el equipo ha vuelto a los entrenamientos y ha sido a puerta cerrada. Claudio, lógicamente, ensaya con el equipo, que no va a variar mucho del que ganó al Córdoba. No tendría sentido cambiar mucho cuando te ha funcionado. Generelo tiene todas las papeletas para ser el sustituto de José Luis Achiari, y luego veremos si mantiene el 4-4-2 o prefiere quitar a un delantero para meter ahí a un media punta. Ahí está la duda. Willy Caballero estará en portería, en defensa Samuel y Martí Crespí junto a Raúl Fuster y Óscar Rubio será la línea de cuatro. Si juega con el 4-2-3-1, Generelo y Usero. Si jugara con un solo delantero, en la media punta tendría que meter a alguien, Jandro o incluso Javi Lara. Por la izquierda Santos, por la derecha Saúl y arriba Molina o Pereira. Si jugara con el 4-4-2, pues Generelo, Usero, Santos, Saúl y arriba Molina y Pérez. Esas serían las posibilidades. Por cierto, a pesar de que en un principio no iban a viajar a Alicante, la Jove Elche acudirá al Rico Pérez para animar el derbi. Saben que, bueno, ayer leíamos un mensaje de un aficionado en infoexpress.es, donde podéis dejar todos vuestros comentarios en cada noticia y donde se puede escuchar este programa en directo y también descargándolo en cualquier momento del día. Pues un oyente que entendía que era fundamental que la Jove se estuviera animando y dando colorido al partido. Bueno, pues ayer la Jove hizo un comunicado oficial donde decía textualmente: después de la reunión mantenida en el día de ayer entre los miembros del grupo, se ha decidido por unanimidad que, a pesar de los problemas internos que está atravesando el mismo, Jove se acudirá a Alicante como siempre ha hecho. Pues es una buena noticia, sin duda, para ellos, para el equipo y en definitiva para la afición, porque cuantos más seamos, cuantos más sean, mucho, mucho mejor. Bueno, pues, bueno, y recuerden, por supuesto, que ya tienen a la venta al precio de 15 euros las 500 entradas que el Elche ha solicitado al Hércules. Vamos a ver cuántas de esas 500 vende el Elche, recuerden, al precio de 15 euros. La afición estará, como siempre, ubicada en la zona de la esquina, el famoso quesito, entre zona de preferencia y fondo sur. La agrupación de peñas ha montado autocares, también, aparte del precio de entrada, el precio de 5 euros saldrán desde la estación de autobuses, mientras que la zona 24 Arnal pues también ha montado su autobús, que ya está completo y que saldrá también el sábado a las 4 desde la discoteca Barcópola en el polígono de Altavís. Imagino que lógicamente la Jove también pondrá autocar, aunque normalmente Alicante suele ir en el colegiado. Era Evia Obras, ¿verdad? Por aquí, Evia Obras, el colegiado castellano-leonés, va a ser el que dirige el partido, que como ayer les daba ese dato interesante, hasta el momento ha pitado 3 partidos en segunda y todos han terminado con victoria visitante. Así que ojalá la cosa vaya por esos derrotes. Y por cierto que el Hércules tiene a toda la plantilla disponible. Esteban Vigo alineará a su once de gala ante el Elche. Rufete está recuperado de sus problemas. Dancilescu podría ser novedad. Y bueno, pues en principio tiene a todo el equipo, porque bueno, luego la semana que viene, el miércoles, tienen Copa del Rey contra Huesca, pero para ese partido realmente utilizarán a los descartes, ¿no? A los suplentes de la liga. Les llevo de escaparates y escuchamos ya esa rueda de prensa La Limón entre los dos presidentes que se ha producido hace escasamente una hora en el Rico Pérez entre Valentín Botella y Pepe Sepúlveda. Es cierto, uno nunca se enamora por dinero, o casi nunca. Porque con el nuevo plan Séate, ahora tienes un Vida desde 8.600 euros, un Altea y un León desde 12.500 euros y un Exeo desde 18.500 euros. Así que no lo pienses más y pon en marcha el mejor plan. Y ahora mismo a cualquier concesionario Seat. Nuevo plan Séate. Deberías probarlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. El Ayuntamiento de Elche ha sido reconocido con el premio Reina Sofía a la accesibilidad universal. Elche acoge estos días Moda H España, el certamen europeo de moda para discapacitados. Ven este sábado al Gran Teatro a partir de las 7 de la tarde a ver el gran espectáculo de los distintos países que participan en Moda H. Elche, ciudad accesible. Ayuntamiento de Elche. Quincena loca en Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Compairé Comunicaciones. Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. En Santa Pola, Restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-110099. Al desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDIe, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología: reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDIe 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche en carretera Crevillente frente Mediamark, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Vamos a escuchar ya a los dos presidentes en la rueda de prensa, en donde, bueno, pues decían que no hay favoritos, que a los dos les interesaba mantener la portería cero, entonces después marcar un gol. Se le preguntaba qué jugador del otro equipo les gustaría tener. Valentín Botella decía que le gustaría tener al portero, es decir, a Willy Caballero, mientras que Sepúlcre destacaba a Farinós. Pepe hablaba de que la baja de Achiari es más importante que la de Claudio y que lo lamenta. En fin, van a escucharles, como digo, respondiendo a cada una de las preguntas de todos los periodistas, tanto de Elche como de Alicante, que lógicamente les gustaría vivir este derbi en primera división y que, bueno, pues quizás, hombre, básicamente el Hércules tenga algo de ventaja por el factor campo y también por su clasificación, pero que un derbi es un derbi. Empezamos escuchando precisamente al presidente del Hércules y luego respondiendo siempre a la misma pregunta a Pepe Sepúlveda. En principio, si el Hércules era favorito. Los favoritos son cuando se ganan. Mientras no se ganan, son favoritos. Hay que esperar a mejorar el partido. Yo creo que el Elche viene en un momento bueno, viene de ganar, viene con ilusión. Y espero que, bueno, pues, que se vea un gran partido y que el favorito sea que gane. Yo pienso lo mismo. Bueno, primero buenos días y agradecer toda vuestra presencia aquí. Y yo pienso lo mismo que empezó a decir. Yo creo que en este momento no hay ningún favorito. Lógicamente la clasificación está ahí, pero no significa nada. Es un partido distinto. Un derbi y no tiene nada que ver con los partidos. De todas formas, afortunadamente el Elche, yo creo que este momento está bien. La victoria del otro día le ha dado un impulso importante y un club de confianza a los jugadores. Y de luego ahora irá por eso muy difícil al Hércules el sábado por la tarde. Eso totalmente convencido. Igual que yo imagino que el club va a permitir a nosotros. Así que creo que los dos trataremos de ganar y que ojalá tengamos un buen partido. Yo he dicho que si queréis que el balón me tenéis que pagar, pues creo que ni darle la ramona que hago, creo que vale dinero, Ronaldo por ahora. Por supuesto tiene ventaja. De jugar en casa, de estar aquí, estar a la afición, la verdad que tiene ventaja, por eso no quiero decir nada. Hay que jugar un partido donde, como te he dicho antes, creo que viene con mucha ilusión, es un derbi y el derbi pues no sabe nadie quién puede ganar. Lo que sí que está claro es que bueno, vamos en casa y para nosotros es importante. Tiene que cambiar, lo que sí que está claro es que los derbis, pues yo creo que la motivación de los dos equipos, en este caso fue el Elche lo que la ha tenido siempre, la verdad que ahora mismo, pues, cada partido es una historia y al final pues se verá el que tiene que tenerlo bien, ¿no? Yo creo que la motivación es importante, el Elche tiene un bastante motivado y pienso que ahora mismo pues, bueno, el partido será un partido de mucha rivalidad muy simple. Bueno, yo creo que los últimos partidos ha sido muy correcto, ¿no? Yo creo que decían con esa la afición, con esa actitud, que lo hagan bien, que el equipo lo han hecho muy bien. Yo pienso que cada vez lo estamos mejorando las aficiones, cada vez lo hacen mejor, cada vez se comporta mejor. Y eso es importante pues, para la gente que está detrás, que sepa que hay un ejemplo de lo que es la actitud, de lo que es el fútbol. No tiene por qué haber otro tipo de pelea y de guerra. Yo creo que como tal, como nosotros nos comportamos, como nos comportamos nosotros, a la medida que ellos deberían de ser exactamente igual, y creo que lo estamos consiguiendo. Sí, por supuesto, yo creo que la afición está, como decía muy bien Valentín, creo que la afición está concentrada muy bien los demás partidos que hemos tenido, y la afición, yo espero que la afición de Elche venga aquí, esté el sábado y arropando ese equipo. Para mí es importantísimo que la afición arrope ese equipo. Estamos en el campo contrario, un campo donde lógicamente su afición va a apretar. Yo creo que de nuevo un llamamiento a que la afición gitana esté presente como en todos los derbis, está aquí arropando ese equipo. Y es que Vitana sabe que su comportamiento siempre es exquisito y afortunadamente lo que pedimos y lo que queremos de la afición es el apoyo. Hombre, yo creo que es un juego, ¿no? No firman el empate. Firman un empate y nadie quiere perder. Pues vamos a intentar, ya sabemos, yo creo que todos sabéis un poquito los 90 minutos lo mal que se pasa en el palco, ¿no? Y saber que pues, tú quieres ganar y él también quiere ganar. Y la verdad que cada uno quiere lo bien para su equipo. En ese momento yo le deseo a Elche lo mejor, pero a partir de que nosotros le ganemos. Efectivamente, somos muy amigos, le va muy bien, pero yo efectivamente yo quiero la victoria de Elche, lo digo siempre, yo quiero la victoria. Y además, por suerte, por desgracia, hemos tenido aquí últimamente los últimos partidos, pues hemos tenido victorias del empate. Todos nos han sabido muy bien, todos en épocas muy difíciles también, es que en épocas difíciles, y ese empate o esa victoria todavía no ha supuesto un aliciente más. Y lógicamente ganar un derbi es importante. ¿Cómo lo pasan en el parco? Bueno, yo creo que los ánimos de momento no tienen por qué ser el Elche. Yo creo que en todos los campos que ya vamos teniendo una relación muy grande de muchos presidentes, motivos de fútbol, por estar ahí en el grupo, por cómo sigue la federación, los conocemos, y la verdad que se pasa mal, muy mal. Pero bueno, esto es, también se puede pasar mal en un derbi, pero lo importante es que se vea con todos, que las aficiones se comporten, eso también es muy importante. No, me pienso como Valentín, lo pasamos todos mal y todos tenemos que ganar y todos, de todas formas se pasan mal, y es muy importante. Pero cuando se pasa realmente mal es cuando ves que tu equipo no responde a las expectativas que tienes y tu equipo se siente pillado frente a un equipo muy superior. Y ese no es el caso, lo tenemos aquí, yo espero que ese no va a ser el caso. El sábado va a haber un partido importante, que los dos equipos van a querer ganar y yo me sentiré satisfecho por ver que mi equipo trata de ganar y trata de jugar a los fútbol, que es lo importante. Me pasaré mal, pero bueno, pero queremos el disfrute de mi equipo. ¿Qué supondría una derrota? Claro, es que siempre da gusto ganar, ¿no? Pero yo creo que a la altura que estamos ahora mismo, que acabamos de empezar, yo creo que perder no significa nada. Pero lo que sí que está claro es que hay que seguir sumando y seguir estando arriba. Nosotros si queremos estar arriba, para nosotros es muy importante. No, yo creo una cosa, perfectamente. Yo creo que, lo dije otro día en la tertulia de radio, el objetivo de Elche en este año es estar lo más arriba posible y sin descartar nada. Evidentemente no negamos que hemos tenido un buen comienzo, pero no cabe duda que hay mucha igualdad en la segunda división, que hay muchos equipos empezados a puntos, que aquí quieren un partido, ganan un partido, tienen un salto importante, no simplemente con una victoria prácticamente casi hemos salido del descenso, éramos los últimos. Y tengo que decir la verdad que yo creo que no es trascendente, estamos muy pronto todavía, la temporada todavía es muy larga, pero nosotros, yo creo que depende del juego, o sea, cuando los cambios se producen cuando ves que hay un mal juego. Yo creo que la actitud es lo más importante, lo importante es que haya una buena actitud. Si estoy convencido que va a haber una buena actitud el sábado, y el equipo está ahí, yo creo que debemos dejar tranquilos a todo el mundo, a los profesionales, a todos los jugadores, que sigan trabajando, ellos tienen más interés que nadie en ganar los partidos, y por supuesto los directivos también tienen que lo que ganen. Ellos son más interesados, son profesionales, viven de esto, y lógicamente ellos son los primeros interesados. Yo creo que sigue siendo exactamente igual y cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor, pues cada vez son más tiempo los que estamos siguiendo los derbis. Yo creo que vamos tres, no sé si vamos cuatro, pues vamos cuatro derbis, tú y yo. Y la verdad que, bueno, pues es importante por lo menos tener un presidente que hasta cuatro años en un club, y la verdad que vivir ese derbi, pues no es uno más. Pues uno de los más, pero que la sonca como si fuera para mí, porque es el primero. Es importante, siempre los derbis son bonitos, ya estoy viendo, estáis todos aquí, que es un orgullo de tenerlos aquí a todos y estamos todos pendientes de este partido. Yo creo que siempre es bonito tener un derbi. Sí, no cabe duda que los derbis efectivamente pasa tiempo de uno a otro que venimos, pero todos los años tienen su motivación y todos los años imagino que el derbi de Chelsea va a seguir teniendo una motivación especial y esa motivación no se pierde y eso lógicamente ese partido para todos es especial. Y de hecho recuerdo que cuando se puso el sorteo en el mes de julio, que Valentín y yo asistimos en ese sorteo, siempre miramos cuándo nos toca el partido y siempre nos fijamos en el partido de Chelsea. Si vosotros mismos nos preguntáis cuándo ha tocado el Chelsea o el Chelsea de Elche, es el partido que al principio a todos nos importa. No pensamos cuándo nos toca el Murcia o cuándo nos toca Las Palmas, pensamos siempre en este partido. Yo creo que es juego y cuando es juego no sé por qué si lo ha repetido, ¿no? Yo creo que va a ser difícil, pero bueno, como antes y siempre, los dos equipos van a estar ahí por luchar por la motivación del derbi. Tiene que repetir, porque se repita, yo quiero que no se repita. Yo creo que de todas formas la situación deportiva este año cambia un poco respecto al año pasado. El año pasado que teníamos de toda la temporada con David Vidal, inicio de con David Vidal, 7 partidos, 2 puntos simplemente, último, no hemos ganado un solo partido, un cambio de entrenador ese mismo partido, un cambio de sentido del partido de Claudio. Creo que la situación es totalmente distinta a la de este año. Este año venimos de Claudio, donde el año pasado estuvo dirigiendo al equipo prácticamente muchos. Ha hecho toda la pretemporada con el equipo se ha reforzado, se ha implementado y aunque los resultados han sido buenos, pero lógicamente el conocimiento que tiene Claudio hoy de su equipo y lo que es el fútbol, es una división mucho mayor que el año pasado, que era el primer partido y veníamos de futbolistas. Creo que este año la situación deportiva también. Las bajas, ¿qué suponen las bajas de Claudio y de Achari? El de Claudio menos, pero al final no juega, ¿no? Desde que dirige, es importante, porque Claudio es un hombre temperamental y dirige, está en el banquillo y se mueve mucho, da instrucciones a sus compañeros, pero bueno, ahí también va a estar cerca, va a estar dando instrucciones a Ramón, y Ramón también se comprende muy bien con Claudio y sabe lo que tiene que hacer. Quizás la baja de Astiari puede ser importante, porque es el nombre importante en el centro del campo, no cabe duda, y en este momento la lamentamos más porque estaba empezando a coger muy bien la forma, está muy bien, como estuvo el pasado domingo, y por lo tanto lamentamos esa baja. Yo estoy convencido que cualquier otro compañero que salga en esa posición, este año afortunadamente tenemos jugadores para cuando haya una baja o una lesión, poder sustituirle, y estoy convencido que va a hacerlo tan bien como lo trataba hacer así. Aquí se le pregunta a Valentín Botella sobre las palabras de Ramírez, en las que ayer decía que, bueno, pues, que tienen que darle, si no recuerdo mal la frase textual, un símil de boxeo, ¿no? Hay que darles en el hígado, ¿no? hay que ganarles, hay que hacerles daño, ¿no? Y esta es la respuesta de Valentín Botella ante esa explicación de Ramírez. A ver si la escucha. Ahí está. Decir ese tipo de cosas a nadie, porque creo que la acción siempre funciona. Bueno, pues lo ha dejado claro. No quiere entrar ni mucho menos al trato. ¿Cuál es el deseo de ambos para este derbi? Ganar es importante. Ganar es importante. Pero quiero ganar jugando bien. Y está claro que, bueno, si juegas mal, no vas a ganar. Tienes que jugar bien para ganar. No. Quiero jugar bien y ganar, evidentemente. Y si me ponen otra posibilidad, ganar. Ganar. Y ya por último, les pedíamos un resultado a ambos. Perdón. Antes, este corte. ¿Qué jugador les gustaría tener a cada presidente del equipo rival? Valentín Botella. Hombre, como tener, pues me gustaría tener al portero, por ejemplo. Yo creo que los jugadores tampoco son seres ni ninguno, pero no los mismos que han hecho cambiar, pero hay que tener un jugador, pues si quieres que venga un jugador ahí, no tener un jugador. Bueno, a mí realmente digo, como dice Valentín, yo me quedo muy contento con mis jugadores, al ser nuestro equipo, nuestra plantilla, estamos bastante conocidos. Hay un jugador que para mí está destacando últimamente, que para mí me ha llamado la atención ver que parecía un jugador que venía un poco ya de vuelta, y es Farinós, que sigue llevando el equipo. Los partidos que he podido ver, pues Farinós se ha hecho muchas veces del equipo arriba, a la espalda, y así ya ha levantado muchos partidos, y creo que ese ha sido un hombre importante dentro de disciplina de golpes. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de los dos presidentes, de Pepe Sepulcre y de Valentín Botella, hablando de ese derbi que vamos a vivir con toda la emoción el sábado a las 6 de la tarde desde el Rico Pérez. Una pausa y la información aquí en la COPE. Como siempre, ha sido un placer. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario. Ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar en Guacamole Mascotas y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? Son especialistas en loros papilleros criados a mano. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado.